yo por confiar en nosotros como cuerpo técnico. Y es un desafío seguro que altísimo, que junto con todos los colombianos y con el grupo de jugadores lo vamos a asumir con toda la mística, toda la pasión que necesitamos para poder cumplir con la meta. Nosotros vamos a brindarnos con toda nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestro corazón y nuestro conocimiento para lograr hacer el mejor trabajo. Su contratación se haría después de enero del 2021, pero su debut con la selección se haría hasta 6 meses después, cuando la CONMEBOL adelantaría la fecha 7 y 8 para jugarse unas semanas antes del inicio de la Copa América. El entrenador vallecaucano daría un golpe en la mesa en su primer convocatoria a la selección Colombia cuando no llamó a James Rodríguez, un jugador que por primera vez en 10 años se perdería un partido oficial del equipo tricolor. Esta decisión bastante controversial hizo que se ganara el aplauso de mucha gente, ya que el nivel de James en los últimos partidos del equipo nacional no habían sido los mejores. Y lo que acaba de pasar aquí, señores, discúlpeme, lo que acaba de pasar aquí es que se acabó el reinado de James Rodríguez en la selección. Se acabó por una razón muy sencilla, porque en el primer ciclo largo, Reinaldo Rueda en la selección no va a estar, el señor, y no va a estar porque el cuerpo técnico lo permitió, y me pongo a los pies de Reinaldo y hasta la llorada final. Señor, no va más, y no va ni a eliminatoria, ni a Copa América, y se acabó el reinado, y tiene que demostrar, y tiene que demostrar como fue por ti con el talento innegable que tiene, que puede volver, pero ya será después. Por el contrario, Reinaldo llamaría a un equipo en el cual tendríamos a 10 nombres que nunca saldrían de la convocatoria, los innegociables de Rueda: David Ospina, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, William Tecillo, Gustavo Cuellar, Juan Guillermo Cuadrado, Weimar Barrios, Luis Díaz y su máximo consentido, Rafael Santos Borré. El 3 de junio arrancaría la era Rueda enfrentándose a Perú en Lima, plaza que le traía buenos recuerdos a la selección, ya que su último partido ahí fue el que le dio la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Su formación de 4-4-2 en aquel partido le funcionó a la perfección, cuando pudimos ver que Colombia golearía a Perú por 3-0 con goles de Jerry Mina, Mateus Uribe y Luis Díaz. Por primera vez en mucho tiempo, los hinchas colombianos podíamos ver nuevamente a una selección Colombia que daba confianza. El 8 de junio en Barranquilla, en medio de la contingencia, Colombia volvería a jugar en el Metropolitano luego de aquella dura goleada contra Uruguay, y la victoria contra los peruanos en el primer partido hacía que llegaran motivados. Pero Argentina tenía una banda muy brava y apenas en 10 minutos del partido lograban irse en ventaja por 2-0 con goles del Cuti Romero y de Leandro Paredes. Parecía que otra vez se vendría una goleada local, pero el equipo logró levantar cabeza y en la segunda mitad empataría en el partido por medio de un penalti de Luis Muriel y un gol agónico en el último minuto de Miguel Ángel Borja. Con ese empate, Colombia volvería a entrar en zona de repechaje en la tabla de posiciones. Reinaldo Rueda parecía haber encontrado una buena forma de llevar adelante al equipo, a pesar de no tener a figuras como Falcao o James. Llegaría a la Copa América y otra vez tanto James como Falcao no serían convocados. En el caso de Falcao se entendía porque venía de una lesión en la cual se estaba recuperando, mientras que la ausencia de James provocó tal escándalo que el mismo James decidió sacar un comunicado al respecto, aclarando que no estaba lesionado y que si no lo habían convocado fue por orden directa de Rueda. En aquel certamen en el cual no vamos a profundizar tanto porque no es el tema del video, Colombia logró volver a quedar en el podio de una Copa América, algo que no conseguía hace ya 5 años, y a pesar de haber quedado eliminado por penaltis contra Argentina, el análisis general de la era Rueda era positiva. Un mes después regresaban los partidos de eliminatoria, recordando que por el paro del COVID todo se había corrido y ahora se jugarían triple fechas cada mes. Los tres rivales de Colombia estaban por debajo de él en la tabla. En la previa parecía que iba a ser una triple fecha tranquilamente de 7 o 9 puntos. Reinaldo nuevamente insistía en no llevar a James a la selección, algo que parecía ser el fin del volante en la tricolor, pero el entrenador Cadillo tenía sus razones. James había tenido una buena doble fecha en el mes de junio y de paso una buena Copa América. Algo cuando trae el cambio de la selección Colombia. visita a Sao Paulo, Colombia, lograría mantener el arco en cero por 70 minutos. Parecía que lograría llevarse Guate, pero Lucas Paquetá metería un remate desde afuera del área y conseguiría el único tanto en la noche. El invicto de Reina de Rueda con la selección la había finalizado. Y luego en Barranquilla, el 16 de noviembre, todo estaba dado para conseguir los tres puntos y volverían a meter a Colombia entre los clasificados, pero por más oportunidades que tuvieron, no metieron ninguna. Donde las más claras que fueron las de Luis Muriel y las de Diego Baloyes no las supieron aprovechar. Una vez más, Reina no se equivocó, no debía llamarlo. No está en forma futbolística porque han atentado contra él las lesiones. No es un buen suplente, personalmente hablando. Puede que futbolísticamente sí, pero personalmente él no suma. Empezaría el 2022 y aún faltaban cuatro fechas por disputar. Según los estadígrafos, con 7 puntos Colombia conseguiría al menos el repechaje. Y viendo los rivales que tenía, imposible no era. En la doble fecha de enero se enfrentaría contra Perú de local y Argentina de visitante. Y en la doble fecha de marzo recibiría a Bolivia y visitaría a Venezuela. Llegaría el 28 de enero, Estadio Metropolitano, 50.000 hinchas abarrotaban las tribunas. Colombia soñaba con volver al Mundial y todo estaba dado para conseguirlo porque el rival era Perú, la misma que habían goleado en Lima. ¿Y por qué no pensar que si era visitante le habían ganado por de local, también lo harían? El equipo era prácticamente el mismo en los últimos partidos, solo con el cambio de Duan por Falcao y de James por Quintero. El ambiente soleado, el estadio a reventar, daban indicios de que sería un día de celebración. Falcao arrancaba avisando, James remataría cerca al palo o remetería gol, pero por falta previa Falcao sería anulado. El Tigre le volvería a dar al balón, Jerry probaba suerte de afuera, Mujica con su pésimo cambio de look también, incluso estuvo cerca un autogol del equipo Inca. Todo era de Colombia, la posesión, las oportunidades, los remates, prácticamente todo el partido. Pero como dice un viejo e infalible dicho del fútbol, el que no los hace, los ve hacer. Apenas faltando 5 minutos para finalizar el encuentro, pero cogería de contragolpe a Colombia y Edison Flores remataría al palo del portero, pero quién sabe qué le pasó a David, que no logró despejarla con su guante. Y Perú increíblemente conseguiría el gol de la victoria. Todo se había acabado, Colombia completaba más de 500 minutos sin poder marcar un gol, 6 partidos sin saber lo que era ganar. La gente chiflaba al equipo, los periodistas pedían la cabeza de Rueda, los jugadores discutían entre sí y para colocar las cerezas en el pastel, el capitán del equipo terminaba peleando con los mismos asistentes del estadio. La selección Colombia estaba destruida, sin ningún tipo de esperanza. La tricolor visitaba Argentina en Córdoba, un partido que Rueda plantearía en búsqueda de un empate que los mantuviera vivos, pero los